Yo crecí, me hice jovencito, en un pueblo que en las afueras, en la ruta antes del puente, tenía un putero. Ahí paraban camioneros a la pasada, viajantes, pero también se iba desde el centro de la ciudad. Era como una salida nocturna más. Alguien conseguía un auto, lo pedía prestado o lo robaba por un rato, pasaba a buscar a los muchachos y allá iban. Quedaría unos 20 kilómetros, ponele un lugar chiquito en el medio del pastizal, con algunas luces de colores que rodeaban la puerta de entrada. Afuera, estacionados como en ronda, los autos conocidos del pueblo. Los chicos de buena familia que salieron de aventuras, ¿no? Algunos acompañados de sus padres o de sus tíos, porque el nene ya tenía dos pelos en el cuerpo y tenía que debutar, tenía que hacerse hombre con una mina de la ruta. Mujeres de la vida, decían los braguetones. Sobre la barra, la ginebra o la mariposa, porque los más viejos, sobre todo, se tomaban su tiempo para elegir y un trago tal vez le daba esa cuota de macho que necesitaban antes de entrar a la piecita. Y casi sin darme cuenta, me volví adulto con esa naturalización, no de la existencia del prostíbulo en sí, sino de lo que pasaba o podía pasar ahí adentro realmente. Porque hoy lo pienso, y ese putero estaba en el medio de la nada. Una ruta, autos, camionetas y camiones que van y vienen, campo, la negrura de la noche. Y la pregunta es incómoda, pero cae sola. ¿Y si las minas que estaban ahí eran esclavas? ¿Cómo escapaban? ¿Dónde iban? ¿Hasta cuándo podrían correr, pedir ayuda? ¿Cuánto demoraría un tipo, por ejemplo, en salir a buscarla y meterla adentro otra vez? ¡Qué boludos! En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Cuando se trata de hablar de trata, lo vamos a hacer. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Hablemos de negocios. Una periodista y activista mexicana que se llama Lidia Cacho estaba trabajando en una investigación y entrevistó a un narco que estaba detenido, ¿no? El tipo le dijo que traficar solamente droga ya no era tan rentable porque a un kilo de cocaína lo vendés una sola vez. En cambio, a una mujer podés venderla una vez, y otra vez, y una vez más, y venderla a este, y venderla a aquel, cientos de veces. Pareciera que se les agrandó el kiosco a la muchachada, ¿no? Hablemos de negocios, y hablemos de la trata, quise decir. Esta mexicana, Lidia Cacho, que además es buena cocinera y mujer bailadora, también incluyó a países como Argentina dentro de su trabajo sobre la trata y después terminó editando un libro y recibiendo, claro, las amenazas y la persecución pertinente. Esclavas del Poder se llama y nos tira una cantidad de información en la cara de la que habrá que hacerse cargo de algún modo. No solo que es más rentable vender a una persona, a un ser humano, que a la droga misma o a las armas, ya que estamos de promoción. Hasta hace 3 años, acá, en mira qué lindo mi país paisano, 500.000 de mujeres eran y son víctimas de trata, 500.000 mujeres esclavizadas, 40.000 prostíbulos repartidos como puntitos en el mapa y 10 chicas secuestradas por cada uno de esos prostíbulos. Bueno, Lidia también da nombres en Esclavas del Poder, pero dejemos que avance un poco más el capítulo de hoy para decirlos, así por lo menos les damos un poco más de tiempo. Por lo pronto y para ir abriendo la cháchara de hoy, se podría suponer la capacidad de hacer la vista gorda por un lado y los responsables de garantizar el buen funcionamiento de esta maquinita de los poderosos por el otro. Pero lo que sí podemos preguntarnos ya para ir ganando tiempo es dónde estamos parados nosotros y nosotras. Sí, vos y yo en el medio de la trata y la culpa. Vayamos pensándolo. Y nos encontramos al final del programa. ¿Querés? Se tapa los ojos. Salta, salta, salta la cuerda. Vacía de espacio. Muerta de tiempo. Se tapa los ojos y escucha, escucha, escucha de perros, ladridos oscuros, colmillos de incienso. Se tapa los ojos y nada, nada, nada es eterno, ni los sueños, ni la duda, el temblar en silencio. De comunicaciones, encontramos que en el prostíbulo de Escribir había gente encadenada a una silla en una cueva. Niñas viejas que estuvieron desde los 11 años en situación de riesgo social. Se tapa los ojos y canta la ronda, ronda, ronda de golpes, sangre en los puños, el grito en el cuerpo. Una a los 9 años fue vendida por sus padres, violada por una patota de 15 muchachos, porque era la prueba de fuego para empezar a trabajar en la prostitución y en la provincia de San Luis. La tenían presa. Se tapa los ojos y salta, salta, salta la cuerda. Conjuro de muertos. Se trata de voltear la red de trata. Sí, se trata.

Desde el castillo de popa de una de las carabelas, Colón contempla las blancas playas donde ha plantado, una vez más, la cruz y la horca. Bajo la cubierta de la otra carabela, en el camarote del capitán, una muchacha muestra los dientes. Michele la recibió hace un rato. Es un regalo de Colón. Michele de Cuneo le busca los pechos y ella lo araña y lo patea y aúlla. La azota con una soga, los alaridos se hacen quejidos, los quejidos gemidos. Por fin, solo se escucha el ir y venir de las gaviotas y el crujir de la madera que se mece. De vez en cuando una llovizna de olas entra por el ojo de buey. Michele se echa sobre el cuerpo ensangrentado y se remueve, forcejea. El aire huele a brea, a salitre, a sudor. Y entonces la muchacha, que parecía desmayada o muerta, clava súbitamente las uñas en la espalda de Michele, se anuda a sus piernas y lo hace rodar en un abrazo feroz. Mucho después, cuando Michele despierta, no sabe ni dónde está ni qué ha ocurrido. Se desprende de ella, lívido, y la aparta de un empujón. Tambaleándose, sube a cubierta. Aspira hondo la brisa del mar y dice en voz alta, como comprobando: estas indias son todas putas. Una experiencia de Michele de Cuneo, natural de Savona. Memoria del fuego. Eduardo Galeano. Hay un libro de un búlgaro de apellido Todorov, que se llama La conquista de América, el problema del otro. Ahí Todorov también toma esta trata del 1500 como lo hace Galeano. Dice, este relato es revelador en más de un aspecto, lo que acabamos de escuchar, ¿no? El europeo encuentra que las mujeres indias son hermosas. Evidentemente no se le ocurre pedirles su consentimiento antes de cumplir sus deseos. Más bien hace la solicitud al almirante, que es hombre y europeo como él, y que parece dar mujeres a sus compatriotas con la misma facilidad con que distribuía cascabeles a los jefes indígenas. Primero se atribuye el ridículo papel del macho humillado, pero luego el orden se restablece y el hombre blanco triunfa. Y permite además, en una impresionante síntesis, identificar a la India con una puta. Impresionante porque aquella que rechazaba violentamente los avances sexuales se ve equiparada con aquella que hace su profesión de dichos avances. Pero, se pregunta Todorov, ¿no es esa la verdadera naturaleza de toda mujer que puede ser revelada tan solo con azotarla lo suficiente? Las mujeres indias son mujeres o indios al cuadrado. Con eso se vuelven objeto de una doble violación. La bronca, basta de redes de trata. Hasta no somos mujeres en lata. Sirve paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas. Mi cuerpo es para mi placer, no al contrario, para padecer. Usufructo, explotación, violación. Basta de sexo encadenado, el proxeneta depravado. Paraíso fiscal, prostíbulos clandestinos, complicidad policial, amiguismo judicial. Nadie ve nada, nadie hace nada. Si hay cometa, que nadie se meta. Basta de redes de trata. Hasta no somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida. Bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. A las chicas se las chupan como caramelos. No es consensuado, es abuso despachatado. En Catamarca, en Tucumán, en La Rioja y en todos lados. Secretaría de Inteligencia del Estado. Todo lo aprendido va para el villano. Fuerza de Seguridad Municipal, la Federal, están todos cargados hasta las manos. Basta, de redes se trata. Basta, no somos mujeres. En la rato gana una y está tocando a todas mis hermanas. Basta de prostituidas. Pero capillo las tienen cautivas. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta. La mucha guita siempre está sucia. Narcotráfico, prostitución, la misma ruta. Desde Tucumán, Salta hasta Cancún. Te va a vivir en ningún infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios. Jueces que lucen anillos caros. Se llevan bien con el proxeneta, que sorprendentemente conoce al intendente. Basta, de redes se trata. Basta, no somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida. Vente a cobarde, les juro que vamos a la batalla. Así que se trama la red de la trata. Proxeneta, jueza, intendente. Al mismo frente, acá la tribuna se pone caliente. Si alguno se le miente, el pueblo se defiende. La gente decente también es cliente. En traje uniforme, el poder se disfraza y sale de casa para que consumas. Seres humanos, mercancía barata. Basta, de redes se trata. Hasta no somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida. Venga, cobarde, les juro que vamos a dar batalla. Basta de prostituidas. Yo los capillos las tienen cautivas. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida. Venga, cobarde, les juro que vamos a dar batalla. Basta, basta, basta. Era una fría mañana de mayo de 1906. Una leve llovizna castigaba a los pocos transeúntes que se veían en la avenida Mitre de Avellaneda, la mayoría enfundados en gruesos sobretodos. El antiguo Camino Real mostraba su grisácea apariencia de principios de siglo, con destartalados carromatos y chatas cadeneras que avanzaban lentamente entre chasquidos y barquinazos. Dentro de una modesta casa situada a escasas cuadras del riachuelo, 8 hombres estaban sentados alrededor de una mesa de madera deslustrada. Uno de ellos escribía sobre lo que se iba a tratar en un cuaderno de hojas rayadas. Los restantes fumaban y hablaban entre sí ruidosamente, uniendo ademanes ampulosos a cada una de sus palabras. La conversación se hacía en un defectuoso castellano, salpicado con palabras en yiddish. Bebieron y rieron todos. Los 8 hombres eran tratantes de blancas. Esto cuenta Gerardo Brá en su libro La Organización Negra, la increíble historia de la Sui Migdal. Y vos pensarás que es la Sui Migdal, viste que escuchás Sui Migdal y te suena como a una obra social nueva o a un medicamento novedad en el mercado. A mí por lo menos me pasó eso. Bueno, no. Simple o más complicado, en realidad. Una red mundial de trata. Porque la cosa no es nueva, decíamos, ya lo escuchamos en el 1500 con la civilización recién llegada, pero más cerca nuestro, en las puertitas del siglo XX, también se siguió sometiendo a la mujer. Y un poco más. Los integrantes de esta organización, la Sui Migdal, hombres delincuentes de origen judío, las hacían pararse sobre un escenario, se abría el telón y comenzaba el remate. Sí, el remate. Siempre se realizaban en comercios pertenecientes a dueños acaudalados, por ejemplo, en el Café Parisien, de Avenida Alvear y Billinghurst, en Buenos Aires. Ahí cuentan además que muchos hombres se acercaban para palpar los cuerpos y decidir si catalogaban esas mujeres como carne de prostíbulo. Así está encomillado, carne de prostíbulo. Pero a los importadores de esclavas los cuenta mucho mejor y con más información Osvaldo Aguirre, un poeta y periodista de los pagos de Colón, provincia de Buenos Aires, porque lo mismo que pasa acá cerca y ahora, viene desde lejos y hace tiempo. El tema del tráfico de mujeres me parece que se hizo así muy visible, sobre todo a partir de 1930, con la denuncia de Raquel Lieberman. La historia de una mujer que había sido traída con engaños desde Polonia a la Argentina y que no era excepcional, sino que era un procedimiento típico. Los integrantes de la Suimigdal, como se llamaba la organización, hacían periódicamente viajes a Europa donde se hacían pasar por hombres adinerados que buscaban esposas o bien que buscaban empleadas. Y esto en un contexto así de mucha pobreza en Europa, bueno, obviamente que era una salida, ¿no? Lo que se ve como diferencia, una de las diferencias principales, era que los casos de los polacos, los rusos, estaban, por un lado, organizados colectivamente, por otro lado, explotaban a mayor número de mujeres, mientras que los franceses trabajaban de otra manera, prostituían a sus propias mujeres y a otra mujer, a la que llamaban la doble, a las que internaban así como pupilas en los prostíbulos, y mensualmente pasaban a cobrar sus honorarios. El burdel de mujeres francesas era más caro. En Rosario fue así, con Madame Safol, Petit Trianon, que eran exclusivamente de mujeres francesas. Las polacas, en cambio, eran la prostitución así más pobre, miserable, las mujeres que menos, más baratas. Y en la prensa lo que se ve es cotidianamente es la cuestión de que, bueno, de situaciones de violencia que se dan en los lugares, donde, bueno, las mujeres siempre aparecen maltratadas, con las peores condiciones. También estaba el tema, bueno, de las enfermedades. Gustavo Germán González cuenta en sus memorias que él presenció un remate de mujeres en un restaurante del barrio de Recoleta, y lo que cuenta es que, bueno, que se exhibía a las mujeres desnudas y que, bueno, estaban ahí los compradores, hacían comentarios y ofertas. Y hay muchos testimonios, sí, sobre venta de mujeres de un tratante a otro, de un prostíbulo a otro. A veces se aplicaba eso como una medida disciplinaria, ¿no?, contra una mujer que se portaba mal, entre comillas, o no le rendía al rufián como él quería, se hacía la venta, ¿no? También la cuestión de la venta como sanción tenía que ver con alejar a la mujer, del medio en que pudiera estar, ¿no? Bajo sus pies, sobre su cama, durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura. Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Una noche le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, carpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Sonia Sánchez nació en Villa Ángela, en Chaco. Alica Quinán es de Córdoba. Las dos mujeres fueron víctimas de trata. Sonia, a los 17 años, se fue a Buenos Aires a trabajar como empleada doméstica. La echaron a la calle y fue explotada sexualmente durante más de 6 años. La ruta de la trata llevó a Alica a Ushuaia, donde fue rescatada después de 20 años de sometimiento en el año 2012. En ese mismo año, Sonia Sánchez fue elegida por la provincia de Chaco, su provincia, como la mujer destacada del año por su lucha por los derechos de las mujeres. Alica Quinán fue la primera mujer víctima de trata que llevó a juicio a sus proxenetas y al Estado. Por eso, y por toda su lucha, fue reconocida en otros países. Sonia presentó su libro en España, en la Feria del Libro de Córdoba y en otros lugares. Se llama Ninguna mujer nace para puta. Eran putas. Alica contó que su madre, su abuela y sus tías eran putas. Sonia dice puta para no maquillar la violencia sexual y el abuso. Dice puta porque esa palabra no disfraza ni miente. Alica Quinán dice que se está rearmando como mujer gracias a su gente, a su psicóloga y a una organización feminista que estuvo siempre al lado suyo desde el momento en que dejó entrar gente a su vida, porque es un proceso difícil. Sonia Sánchez dice que hay que empezar a desdibujar la frontera entre las buenas y malas mujeres. Las mujeres deben organizarse alrededor de otro tipo de complicidades que estén destinadas a luchar contra todo tipo de violencia. Acá van a hablar las dos. Sonia Sánchez y Alica Quinán. Que tenés que trabajar. Si no te van a llevar lejos, no vamos a ver más. ¿Pero por qué no pensás un poco? Shh, no te portes mal. ¿Por qué no pensás cómo mierda vamos a hacer para salir de acá? Habla más bajo porque te van a escuchar. Y te van a llevar. Vos, no tenés que hablar fuerte porque Dios te escucha. Afuera no. Por más que grites, si grites no escucha. Yo al principio gritaba. Pero después me cansé de tantas palizas. Entonces me dijeron que me iban a dejar ir cuando terminara de pagar. Pero con las multas que me agregan sigo siempre debiendo. Esto brillaba todo, incluso vos fijate cuando yo digo que es un cementerio de cabarets, la ciudad entera, esto es pleno centro. Entonces saben una cosa, hay que nombrar las cosas por su verdadero nombre. Pongámosles rostro a esto que cuando nosotros pronunciamos a la prostitución lo tapa. Decimos prostitución y solo vemos la parte más débil que es la mujer. Pero no vemos al varón prostituyente ni lo vemos al proxeneta, pues yo hoy los invito a todas y a todos a que le pongamos un rostro. ¿Quién es el varón prostituyente? ¿Quiénes? Son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros curas confesores, nuestros pastores evangélicos. Son nuestros jueces, son nuestros políticos. Es decir, son todos los varones que viven en nuestras casas y que hacen uso y abuso de este shock de privilegios que tienen en esta sociedad. Esto es pleno centro y tenés acceso directamente desde el puerto. En Argentina, los prostíbulos son ilegales, pero están habilitados legalmente desde la política. Cada pueblo tiene un mínimo de 5 prostíbulos y un máximo de 2 cuadras de un prostíbulo al lado del otro, que son las famosas casitas del Río Gallegos. Hace 30 años que están estos prostíbulos habilitados políticamente. Se van los barcos y subían directamente. Bajaban con el dinero que les daban, les pagaban y subían. Imagínate que los horarios que se hacían eran de 11 de la noche hasta 6, 7 de la mañana. Incluso en algún momento se hacían más extensivos. En cada prostíbulo hay entre 10 y 20 mujeres prostituidas. Muy doloroso, porque acá hubo tantas, pero tantas mujeres en tan malas condiciones. Te conviene portarte bien, ¿eh? ¿Te diste cuenta que te conviene no portarte bien? Ya me cansaste bastante. Son buenas pibas, lo que pasa es que se ponen un poco pelotudas. ¿Te diste? Hace caso, pato. De ese proxenetismo político estoy hablando, que no lo queremos ver. Y después escuchamos los grandes discursos que Argentina lucha contra la trata de personas. Pues dejen entonces de ir de putas. A la mañana nos levantamos, comemos facturas, tomamos mate y atendemos el kiosquito que ya tengo en el garaje. ¿Eh? ¿No te gustaría? ¿O me llevaría? Sí. Hay una película tremenda, se llama La mosca en la ceniza. La hizo Gabriela David, una directora pequeña que hacía películas pequeñas, pero tan profundas que es imposible olvidarse de ellas. En La mosca y la ceniza, dos pibas de Misiones terminan en Buenos Aires, metidas en una casa con un flaco que está durísimo de merca y una mujer entrada en años que empiezan a explicarles a los golpes y humillaciones su nueva vida, de putas y en la recoleta. En la película, cuando todo se espesa, cuando se pone denso, la cámara se va. ¿A dónde? Sale despacito de la casa y se mete en el barrio. Y ahí está lo tremendo, lo jodido, lo que molesta. Salís de ese antro inmundo y mientras te imaginás lo que sigue, el horror del golpe tras golpe para romper el último rinconcito de dignidad de dos pibas de 17, empezás a vivir la cotidianeidad de un barrio. Una vecina pasa con un perrito por la puerta y saluda al diadiero que apila unas revistas. En el edificio de al lado miran la tele, se bañan, juegan a la play o fuman en el balcón. Todo eso sucede, pasa. Y sería una película de lo cotidiano de un barrio si no fuera porque vos sabés que en la casa de Violeta hay dos chicas empezando a entender el negocio de hacerse coger por unos pesos. Así seguirá toda la película. Adentro golpes, afuera no te metas. Gabriela David nos pone de ese lado, somos los que nos hacemos los boludos, las y los que sabemos de la trata y seguimos jugando la play, los que alguna vez fuimos y seguimos sosteniendo que las pibas que están ahí es porque quieren ganar guita fácil. Y junto a las voces de la película, para incomodarnos más, vamos a meter la palabra de una mamá que lucha con amor de madre. Vienen a salvarnos. Policía. Loca, nena. Ellos no van a venir. Yo soy Margarita Meira, de Madres Víctimas de Trata. Somos 14 mamás que estamos en esta lucha. Algunas la tenemos enterrada, otras la tenemos en psiquiátrico, otras están desaparecidas. Y como nos dimos cuenta que sola nos cajoneaban, nos mentían, se burlaban de nosotras, nos empezamos a juntar. Y bueno, ahí empezamos a trabajar. Hoy llevamos 5 casos muy pesados. Descubrimos que cuando le pedimos al Estado, a la Oficina de Rescate y Acompañamiento y a la Oficina de Protección de Testigos que cobije a una chica que lo recogimos del prostíbulo, lo amenazan y le obligan a que diga que no estuvo en un prostíbulo, que estuvo con el novio, y lo entregan nuevamente. Nosotros la rescatamos nuevamente y hoy estamos enjuiciando al Estado, a las oficinas, a todos los funcionarios de gobierno por estas barbaridades que hacen con las pibas, que es mucho sacrificio rescatarla, salen muy mal, y que el mismo Estado lo devuelva al prostíbulo. La verdad que si no me hubiese pasado, yo creo que me están mintiendo. Si no lo viví, no lo creo. Es increíble. Ya sabemos que no está la justicia ni el Estado para la gente, pero esto es muy grave. Seguimos descubriendo cosas a medida que nos van pasando, ¿no? Están trayendo chicas, lo tienen secuestrado en prostíbulo y le depositan 2.000 pesos por mes a la familia y hablan una vez por mes para que la familia no lo busque. Como las madres de Plaza de Mayo lucharon contra el propio Estado corrupto, nosotros ahora nos toca también luchar contra el propio Estado. Va a ser difícil, pero bueno, tenemos que empezar y empezamos. ¿Cómo vamos a terminar? No sé, pero hoy somos 15 mamás. Esta madraza, la mujer que dice que no sabe cómo van a terminar, se llama Margarita Meira, es una de las 15 mamás de Madres Víctimas de Trata, como ella dijo. Margarita cuenta que una madre no sabe qué camino hacer cuando no encuentra a su hija. Según alguna información, su hija Susi estaba siendo esclavizada por una red que la hacía prostituirse en 4 prostíbulos muy conocidos de la ciudad de Buenos Aires. 4 puteros VIP serían, ¿no? Y no la dejaban salir, no se podía ir porque la amenazaban con matar a su madre, a esta mujer que escuchamos, y a su hermanita Guadalupe. Bueno, finalmente la mataron a ella. Mientras dormía, le abrieron el gas. Lorena Martins, denunciante de su propio padre, el ex agente de la CIDE Raúl Martins, habló con Margarita y vinculó al espía, a su padre, como supuesto jefe de esa red de trata. Raúl Martins, en ese momento, era un hombre relacionado al círculo del niño Mauricio y fue denunciado en la justicia federal. Tal vez lo recuerdes. Pero esta denuncia de Martins hija a Martins padre tomó conocimiento público cuando se vieron involucrados en la declaración algunos funcionarios macristas, porque el dinero proveniente de esa red de prostitución y de trata, comillas, habría financiado la campaña del entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Cosas que se dicen por ahí, vio, y ahí quedan. Como todo lo que decía Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que al principio era tratada como una loca y terminó salvando más de 100 chicas cautivas en todo el país. Porque las madres como Margarita Meira son muchas y se cargan la lucha al hombro, gritando los nombres de sus hijas, denunciando que hoy por hoy la trata se pedofilizó, dicen ellas, y hay una demanda de pibitas, de nenas, en todos los rincones de Argentina. Y luchan y lo seguirán haciendo solo con el amor de madre, con el ardor de madre y con un Estado que no está ausente, sino que está presente, bien presente, pero como cómplice y garante de toda esta maquinaria siniestra. Mientras tanto, nosotras, ante mamás como Margarita, frente a su palabra y su pelea, ¿qué hacemos? Bueno, terminemos con esta boludez, che. Vos, agárrala. Y arreglala. Pero tiene que comer algo. Arreglala y pintala, que está hecha una porquería. No queremos que una mamá venga llorando que se perdió una hija. Queremos que se involucren y que sepan, estamos visibilizando en las facultades, en los colegios secundarios, en las escuelas primarias, porque la trata son los prostíbulos y es el problema de las nenas. Y para nosotros los prostíbulos son los centros clandestinos de violaciones, tortura seguida de muerte, como en la dictadura, que secuestraban a nuestros chicos. Ahora secuestran, pero para la prostitución y para el negocio millonario que es la trata. No es sin cliente, no hay trata. Es sin prostíbulo, no hay trata. No defendemos el cliente, pero mientras esté el prostíbulo abierto, el cliente va a seguir entrando. El 60% de los hombres no saben que las chicas están secuestradas. Y las pibas que nosotros rescatamos o que se escaparon, que el cliente le hizo escapar, no quiere escuchar que digan sin cliente no hay trata. Dice, yo estoy viva gracias a que me rescató un cliente. En los 40.000 prostíbulos a lo largo y ancho del país hay más de 10 chicas secuestradas por prostíbulo. Y estos días apareció una chica que se escapó. Me dijo, hay 100 nenas en el prostíbulo y tiene 3 prostíbulos esta persona. Está denunciado, está todo. O sea, 100 nenas en un prostíbulo, tiene 300 nenas. Pero lo importante es rescatar a una piba de un prostíbulo para poder llevar adelante el juicio y poder cerrar definitivamente y pedir una indemnización millonaria a las víctimas que estuvieron secuestradas. A ver si les duele un poquito por ese lado, no sé. Esto lo tenemos que hacer. No quiero que piensen que uno está atrás del dinero, pero estos lavadores de dinero, porque han blanqueado los dineros negros de la trata y la droga y que la trajeron de afuera. Esto no se puede permitir. El dinero negro se tiene que saber de dónde salió. ¿Cómo puedo tener yo millones de afuera? Ay, el Estado me perdone, me traigo todo el dinero que me gané con la trata y la droga. Esto no se puede permitir. Pero, claro, ellos son monstruos grandes y pisas fuertes, como decía Mercedes Sosa. Y nosotros somos una hormiguita. Así que nos falta mucho. ¿Por qué se le puede picar el pie? Sí, sí. Con un martillito. Por ahí lo levantan, ¿viste? Sí. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para seguir buscando el color que da el amor, su fuego que me hace sentir loco el corazón y entero? Se lo pediré a la tierra. Este carnaval voy a llevarle mi ofrenda a los cerros, a los ríos, a la lluvia, a la luna. Y cómo seguir soñando el día que borre el dolor en los ojos de los niños. Y cómo seguir cantando a mi gente todo su sentir, su esperanza azul que crece. Se lo pediré a la tierra. Cuando ando, llevo el cuerpo y que alumbra. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para seguir buscando?, se pregunta la cantora Sara Mamani. Se lo pedirá a la tierra, a los cerros, dice. Y como acá somos la tierra, mientras sonaba la cancioncita nos vinimos hasta los cerros, bien altos y grandes, a buscar esa fuerza para seguir buscando. Acá arriba los vientos tienen ese empuje que las mamás, las pibas y nosotros y nosotras necesitamos para seguir buscando. Bueno, seguir buscando bien cerquita nuestro también, ¿no? Tratando de contestar aquello donde estamos frente a la trata. Sabés, son muchas las mujeres rescatadas y serán más todavía porque, a pesar del vacío de muchos, hay una fuerza de madre y de lucha de mujer que nos sostiene. Y como en la palma de la mano que se alza cabemos todos y todas, hagámonos un lugar en esa resistencia. Mira, ¿sentís? Llegamos hasta la cima del cerro. Desde acá algo parece empujarnos, encendernos, alumbrarnos, contagiarnos la fuerza de la tierra que pedía la cantora. Y la hicimos. Beatriz Capese, Ezequiel Vera, Sofía Lovisek, Puchero García, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Nicolás Crespién y Román Solsona. Nosotros y nosotras nos quedamos acá, donde hace mucho alguien con mucha fuerza arrugó y arrugó la tierra para que se hagan los cerros. En esta tierra y con esta fuerza nos quedamos.